explican por qué soy tu amante, como si esto fuera algo ilegal. Me critican la forma de amarte, porque tengo unos años de más. Me critican mi sexto sentido, y conquisto solo con mirar. Me critican mi rango atrevido, porque nunca he mirado hacia atrás. Me critican porque todo tengo, y hasta pienso que tengo de más. De apetito está lleno mi cuerpo, y cuando yo quiero lo puedo calmar. Hago siempre todo lo que pienso, y no me preocupa que pueda pasar. Me critican porque solo pienso en vivir de placer en placer. Me critican, pregunto si el tiempo alguien pudo una vez detener. Me critican porque no he negado darle al mundo su continuidad. Me critican porque no he cambiado, y jamás he pensado cambiar. Me critican porque todo tengo, y hasta pienso que tengo de más. De apetito está lleno mi cuerpo, y cuando yo quiero lo puedo calmar. Hago siempre todo lo que pienso, y no me preocupa que pueda pasar.